¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Acá estamos un grupete del equipo de Radio Encuentro. Estamos haciendo una transmisión especial desde la Plaza San Martín, de la plaza del centro de Viedma, la plaza en la que confluyen finalmente todos los reclamos, alrededor de la cual están, como la mayoría, ¿no?, de los pueblos del interior, los principales edificios. Aquí en Viedma hoy hubo dos actividades que se largaron casi en simultáneo. Hasta hace un ratito estuvimos en el río, allí se hizo una concentración y se hizo una barrileteada con barriletes muy especiales que se habían confeccionado ayer cuando estuvimos haciendo la vigilia que tradicionalmente se hace aquí en Viedma, esperando las 12 de la noche, el inicio del 24 de marzo. Bueno, ayer una de las actividades que se hizo en esa vigilia fue la confección de barriletes que tenían los rostros de personas desaparecidas de nuestra zona o de familiares, de gente que vivió en la zona, que está vinculada de alguna manera a esa zona y que está desaparecida. Se estuvo haciendo una remontada de barriletes en el río de Viedma mientras se había convocado a la concentración aquí en Plaza San Martín. Y en este momento están concluyendo la movilización que vino desde el río hasta acá con la gente que ya estaba concentrando aquí en la Plaza San Martín. Muy buen número de personas, una concentración importante para lo que es nuestra comunidad, una pequeña comunidad, que con aplausos reciben, como están escuchando, a la movilización que llega, que se acerca. La bandera principal, la primera bandera en esta manifestación, no tiene que ver con algo que haya pasado hace 40 años. La bandera que encabezó la marcha dice libertad a Milagro Sala. Un reclamo muy actual y que, bueno, está muy, muy presente en este 24 de marzo. Si te parece, conversamos, Pepe, con algunas de las personas que vienen marchando para ver cómo están viviendo, de qué manera viven este 24 de marzo. A ver, nos acercamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos saliendo en vivo para Farco. ¿Cómo viviste este 24 de marzo? Y con mucha alegría, porque es un día especial para todos nosotros, las personas que estamos en la calle defendiendo los derechos del pueblo, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Farco. ¿Cómo viviste este 24 de marzo? Bueno, con mucho entusiasmo ahora, llegar a la plaza, estar en este espacio. Son 40 años, 30.000 razones, esto tiene que ser más, no, esto no para, este es un momento muy especial, la gente tiene que entender que este es un momento bisagra, ni un paso atrás, no hay que retroceder en lo que hemos ganado, en los derechos conquistados, los juicios tienen que continuar, la complicidad civil que hoy está en el poder tiene que llegar al estrado y dar respuestas por el genocidio en la Argentina. Así que hoy más que nunca, 30.000 compañeros presentes, nuestros familiares, están acá en la plaza. Muchas gracias. Bueno, Pepe, acá va a comenzar entonces seguramente en la Plaza San Martín el acto central que va a unir a las personas de Viedma y de Carmen de Patagones, porque bueno, juntos la Asociación de Familiares de las dos ciudades organizó esta actividad. La marcha entonces concluyó recién en la plaza y ahora comienza el acto, la radio abierta, la repintada de los pañuelos, como se hace todos los años, la ronda y el festival de bandas. Listo, Mayra, lindo el panorama ahí, se vive el clima, se transmite el clima. Y un día que el otoño se ha portado, como muy pocas veces, porque en general los 24 de marzo pasamos mucho frío acá en la plaza, hoy es un muy lindo día, así que bueno, con entusiasmo y con muchas ganas de seguir conquistando derechos, así está el panorama acá en Viedma.